Yo no quería, no vi esos pedazos rojos que tiene tu bandera. Yo quise seguirlo, no importa que fuera. Pequeño episodio que quise vivir. Fantasía con alguien, no es bueno pa' mí. Apaga el cigarro y prendeme a mí. Juntos no vivimos, me voy a ir. Aprovechame ahora que estoy aquí. Dime qué quieres, cómo lo tomas, lo puedo servir con fuego. Pantera. Está medio psycho, pero sabe que enamora a cualquiera. A mí me tiene loco, yo estoy bien amarrado. Y es que ese es el efecto, y ahora del dealer queda enamorado. Otra vez estoy decorando el tiempo, cantando, actuando con ritmo de lado a lado. Esa sirena me tiene encantado, una sirena me tiene atontado. Me tiene varado, no vi la bandera y el barco volteado. Y ahora estoy nadando, de nuevo flotando, de nuevo flotando. No sé qué será de mí, cómo sé qué será.